Sí, la verdad que ganamos un partido complicado en los papeles. Supimos jugar muy bien, aprovechar las pelotas recuperadas y creo que en defensa estuvimos bien. Y lo importante es que se ganó con bonus, seguimos ahí más prendidos que nunca. Bueno, va a estar apasionante, ¿no? El final del campeonato. Sí, quedan 4 fechas, tenemos que ganar las cuatro fechas. Dependemos solamente de nosotros para quedar ahí, así que va a estar lindo, va a estar muy lindo. ¿Por qué crees que el equipo llegó a depender de sí mismo? Creo que ya, si bien el año pasado no clasificamos entre los cuatro, tuvimos un gran año, seguimos laburando de la misma manera. La verdad que el jueves éramos 60 tipos entrenando, es muchísimo, es un buen número. Y la verdad que creo por el esfuerzo que hacemos y la manera en que entrenamos, da sus frutos claramente. ¿Qué le ves al equipo para lograr el gran objetivo? Mirá, yo mucho esfuerzo, mucho sacrificio, mucho compañerismo, hay un gran compañerismo, la verdad que, pero sobre todo en el club, el club está hermoso, hoy estaba lleno de gente, la verdad que chocho estar acá. ¿Y ustedes como equipo están pasando el mejor momento, crees? Estamos en un buen momento, sí, justo hoy nos toca tener la posibilidad de estar peleando de arriba, que no sea siempre, así que estamos muy contentos por eso, sí. Y más allá del trabajo en la semana, del entrenamiento, ¿cómo se trabaja también para no desesperarse, para mantener la cabeza fría? Y acá en el club entrenamos, venimos prácticamente todos los días por el hecho de que el gimnasio está acá. Lunes, martes y jueves entrenamos en la cancha, lo que es físico-técnico. Y después, bueno, los lunes mismos, los miércoles y los viernes, acá en el club, siempre, todos los días en el club, de lunes a lunes. ¿Quién es el que más habla dentro del plantel, el que intenta también cambiar, calmar al equipo? Y hoy el rol de capitán lo ocupa Luis Manganiello, la verdad que es un gran capitán el gordo. Pero no, no, cuando tenemos, no te voy a decir que no hay momentos así de tener, no sé si nerviosismo o que nos vamos de concentraciones, tratamos de calmarnos entre todos. ¿Cómo lo ves al equipo para estos pocos partidos que quedan ya a la recta final del campeonato? La verdad que muy bien, la verdad que muy bien, con muchas ganas de seguir mejorando. Quedan 4 partidos, como ya te dije, van a ser durísimos los 4 y vamos a salir a ganar los 4.